lejos, vida mía. Aunque no sane mi herida, aliviaré mi sufrir. Te recordaré que más puede hacer mi pobre vida. Y te llevaré, porque no podré olvidar así. Este amor que fue creciendo sencillo como la espiga, con mi timidez por dentro me fui adueñando de ti. Te miré otra vez en un mar de inmensa fantasía. Aquí fue papel donde naufragué mi devenir. Me enamoré como nunca y tú no me valoraste. De nada me sirvió venir y hoy triste me tengo que ir. De nada sirvió mi querer, se hundió mi barquito de papel. De nada sirvió mi querer, se hundió mi barquito de papel. Cambiar de rumbo y al voltear atrás solo encontrarás tu soledad. Creo que es mejor que me aleje que aguantar tanto desprecio y la cruel indiferencia con que miras mi dolor. Si escuchas mi voz, no perturbes con tu risa el eco, que esa es mi canción que a su paso el viento entrelazó. Me enamoré como nunca y tú no me valoraste. De nada me sirvió venir, yo hoy triste me tengo que ir. De nada sirvió mi querer, se hundió mi barquito de papel. De nada.